Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya estamos en vivo, señoras y señores. Muy buenas noches. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento son las 9 de la noche con 7 minutos, 9 con 7. Hoy es jueves 9 de... Ya estamos de este hora en vivo completa. Participomo, es muy sencillo. Nuestros amigos en Facebook, por ejemplo, que están escuchando este programa, no tienen video, se ve un cuadro negro. ¿Por qué? Porque esta es una emisión de radio. Solamente retransmitimos el audio a través de Facebook. Por eso es que ustedes en sus pantallas pues ven un cuadro de color negro, pero es normal, no pasa nada. Ahí en donde está ese cuadro, ese audio, ustedes pueden escribir su caso y nosotros les brindaremos asesoría puntual e inmediata al respecto. Eso en Facebook. En Facebook también, se me olvidaba, nos pueden mandar por inbox sus mensajes. Nada más nos mandan un inbox, por favor, a la página. Es muy importante esto porque el otro día me llegó un correo de una persona que se quejaba de que no le habíamos resuelto su duda que había mandado por inbox a Facebook. Lo que pasa es que en Facebook tenemos dos perfiles. Uno que es de amigos, el normal, que uno manda solicitud de amistad y ya se hace amigo de la otra persona en Facebook. Y el de likes, el fanpage, como les dicen. Entonces es en la página de likes, ahí es a donde nos tienen que enviar su inbox, porque si no, pues sencillamente no lo vamos a poder leer porque no tenemos abierta la otra página, ¿ok? Muy importante que lo hagan así. Y ya comienzan a llegar las solicitudes de asesoría. Ahorita les vamos a dar atención. Muy buenas noches. Varias personas que ya nos escuchan cotidianamente nos preguntan que por qué no ha habido programas. Lo que pasa es que cambiamos los horarios de nuestros programas de radio para tener programas con más sustancia. Lo que pasa es que anteriormente teníamos 4 programas a la semana, pero eran programas de media hora, a veces hasta de menos, ¿no? Media hora de asesoría en vivo y media hora de entrevistas, artículos, anuncios, etcétera. Decidimos, hablando con nuestro productor, que sería mejor hacer 2 programas a la semana, pero de una hora completita, en vez de 4 programas de media hora, porque pues es mucho show, ¿no? Estar con tan poquito tiempo al aire. Entonces decidimos hacerlo así. Entonces no es que no ha habido programas, pues este martes, por ejemplo, no hubo programa de radio, ni hoy jueves en la tarde. Por esta razón, les voy a decir cuáles son nuestros nuevos horarios para que estén al pendiente. Esto es experimental, ¿eh? Si vemos que no funciona, pues regresamos al esquema anterior, no pasa nada. Pero muchas de ustedes nos lo habían pedido, que querían que los programas pues tuviesen una hora de duración. Pues ahí está ya. Bueno, los programas se transmiten en vivo, los lunes, de 3 a 4 de la tarde, una hora completa de asesoría para todos ustedes. Y los jueves, como esta noche, jueves de 9 a 10 de la noche, también totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones, para que ustedes puedan exponer su caso con más calma y nos dé tiempo de brindar todas las asesorías, porque a veces a muchos de ustedes les consta, eran tantos los casos, tanta gente que nos pedía asesoría, que no nos daba tiempo de brindar asesoría a todos. Entonces, por eso optamos por este esquema de 2 programas a la semana de una hora. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Alejandra, por comentarnos sobre los programas. Ahí está la respuesta. Bueno, en Twitter también nos pueden mandar sus consultas. Nada más, por favor, no se les olvide el arroba defensa del deudor para que nos llegue su consulta con mucho gusto, o mándenos un mensaje directo. Y finalmente, en nuestro chat de la estación, donde ya está mi amigo Helmi conectado, que le mando un saludo, Maurilio, www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de nuestra estación de radio, donde ustedes en este momento, bueno, pues están escuchando este programa, ¿va? Saludos, muy muy buenas noches a todas las personas que ya nos están enviando sus saludos. Opiniones divididas, por aquí hay un par de comentarios que dicen que así está mejor. Pero también hay un par de comentarios que dicen que no, que regresemos al como estábamos antes, al esquema anterior. Bueno, vamos a las asesorías, ¿les parece bien? Porque hoy no hay noticias relevantes en materia económica. No hubo mayores movimientos en los mercados, el dólar tampoco, por ahí se perdió terreno. Pero pues es normal, ya se los habíamos comentado. Bueno, dice Hija del Rey. Hija del Rey nos manda una consulta y nos dice, yo debo. Dice, tengo un problema o tiene un problema con una caja popular, con la cual tiene un préstamo, pero ese préstamo ya no lo pudo pagar porque su esposo tiene diabetes y pues estuvo muy mal y por eso ya no pagó. Ahí estaba entre pagar o que su esposo perdiera el pie. No, pues definitivamente, lo primero es lo primero. Pues por lo tanto, le salvaron el pie a su esposo, pero la caja la demandó y la demanda ya caducó y está a punto de perder su casa. Ay, Dios mío, mi estimada hija del rey, ¿por qué se esperan tanto tiempo? No, no, no. Si ustedes los demandan, por favor, para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Tenemos 8 años trabajando, hemos ayudado literalmente a miles de personas. Si a ustedes ya los demandaron, acérquense a nosotros, no se queden así porque pues mucha gente lo deja así. Dice, bueno, pues ya me demandaron, no pasa nada. Y no, sí pasa. Y pueden pasar cosas muy graves. Entonces, híjole, mi estimada hija del rey, por favor, te lo suplico, llámanos por teléfono. Mañana, primera hora, a nuestras oficinas. Ahorita te voy a dar nuestros números telefónicos para que vayas corriendo por lápiz y papel y que podamos platicar. Hay que ver en qué etapa va. No es que haya caducado el juicio, más bien es que ya salió sentencia, según creo, por lo que me estás platicando. Hay que ver en qué etapa se encuentra, si realmente ya hay sentencia. Y si la hay, ver de dónde nos agarramos para ganar tiempo, negociar y que no pierdas tu casa. Se me hace bastante extremo también que vayas a perder tu casa por un préstamo con una caja popular. Digo, no nos estás poniendo aquí cuánto dinero te prestaron, cuánto dinero les debes y cuánto vale tu casa. Pero debemos recordar que por ley, pues el acreedor solamente puede embargar hasta por 3 veces el monto demandado. Es decir, que si uno de ustedes debe 100,000 pesos y el acreedor los demanda, pues el acreedor al momento de ejecutar el embargo, claro, primero tendría que demandar, pues podría embargar hasta por 300,000 pesos los bienes, ya sea muebles o inmuebles que ustedes tengan. Cuando hablamos de una casa, pues difícilmente una casa vale 300,000 pesos por muy pequeñita y mal ubicada que esté la casa. Pero pues, las hay, sí las hay. Habría que ver cuánto dinero debes, por cuánto dinero te están demandando, cuánto vale tu casa, y quizás por ahí esté la solución a tu problema, mi estimada hija del rey. Muchas gracias por los saludos. No, hombre, bueno fuera. No les digo por qué. Es un poco personal lo que me ponen aquí. Pero bueno, dice Alejandra Silva que si le podemos dar informes porque le debe a Compartamos Banco 25,000 pesos. Gracias. Ya, pues claro que sí, mi estimada Alejandra. ¿Es un préstamo personal o es grupal? Porque Compartamos Banco maneja los 2 esquemas. Es importante saber eso. 25,000 pesos con ellos. Bueno, tienes un nivel de riesgo de demanda bajo. Todavía no es un nivel de riesgo alto. Se puede negociar algo bastante interesante. Pero sí, por favor, Alejandra, es importante saber también si es un préstamo personal o un préstamo grupal. Muchas personas se acercan a nosotros cuando tienen problemas con préstamos grupales y nos dicen, bueno, es que yo ya pagué lo que a mí me prestó la caja o Compartamos. Pues yo ya lo pagué, pero hay algún miembro o algunos miembros del grupo pues que no han pagado y ahora me quieren cobrar a mí. Lógicamente, pues eso se les hace muy injusto, por supuesto. El problema es que firman el contrato y en ese contrato se estipula que quedan como avales unos de otros los integrantes del grupo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si una persona del grupo, o dos, o tres, o las que sean, no pagan, los que están pagando legalmente tienen la obligación de cubrir esas deudas. Es súper injusto, claro, lo sé, lo entiendo, pero así es como funcionan esas cajas, esos bancos, como Compartamos. Entonces es importantísimo, Alejandra, que nos comentes esto, por favor, para poder darte una asesoría adecuada, ¿no? Jessy Aguilar dice que si le podemos dar información, le debe al banco HSBC, no sabe cuánto debe ahorita, debe desde hace 3 o 4 años. Híjole, mi estimada Jessy, lo que tienes que hacer es llamar al banco. En tu contrato, o al reverso de tu tarjeta, o en su página de internet, vas a encontrar el teléfono de su unidad de atención especializada, la UNE de HSBC. Les vas a llamar, les vas a dar tu nombre, ¿sí? Te van a hacer algunas preguntas para identificarte como su cliente. Y ya les puedes preguntar a ellos directamente cuánto dinero les debes. Ahora, si no quieres acercarte al banco por X o Y razón, obtén tu reporte de crédito especial. A través de internet lo puedes hacer en cosa de 10 minutos, es muy fácil. Ingresas a www.burodecredito.com.mx, que es la página oficial del Buró de Crédito. Sigues las instrucciones, le quitas por favor la palomita que dice score, eso no nos interesa ahorita, porque si no se la quitas te van a cobrar. Si se la quitas es gratis, una vez cada 12 meses. Entonces, obtén tu reporte y ahí nos va a decir cuánto dinero le debes a HSBC, o si HSBC ya vendió tu cuenta, o si HSBC ya te demandó. Todo lo relevante, lo importante respecto a esa cuenta, lo podemos averiguar fácilmente a través de tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Pero sí es muy importante que lo hagas, porque así es como vamos a poder ayudarte. Necesitamos saber cuánto dinero debes. Les comentaba yo en programas pasados, para que podamos darles aquí a través de este programa de radio un inicio de asesoría concreto que les funcione, necesitamos saber 4 puntos. Primero, ¿a quién le deben? ¿Le deben a un banco? Pues ¿a cuál banco? ¿A una caja popular? ¿Cuál caja financiera, etcétera? ¿A quién le deben? Es importante, porque no todos los acreedores pues se comportan igual, ¿no? Hay unos más agresivos que otros. ¿Cuánto dinero deben? Eso es fundamental. ¿1,000 pesos, 10,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000? Lo que deban aproximadamente. ¿Cuánto deben? Tiempo sin pagar. Una semana, todavía están pagando. Un año, 10 años, bueno. Lo que sea, también muy importante. Y finalmente, saber de qué tipo de crédito se trata. Tarjeta de crédito, préstamo personal, de nómina, hipoteca, automotriz, grupal, bueno. El tipo de crédito. Ya con esa información, ya nosotros podemos calcular sus niveles de riesgo de demanda y de ahí podemos partir con la asesoría, ¿sí? Es muy importante, por favor. Ay, Dios mío, ahora me están agarrando de bajada aquí en el chat. No, les digo, no puedo decir lo que están diciendo, pero gracias por los comentarios. Dice Leticia Vázquez que quiere platicar con alguien de la empresa para saber qué puede hacer. Tiene deudas de tarjetas que se le hicieron enormes, Banamex, Espira, Liverpool, por una lesión en una mano que la incapacitó hace 2 años. Ok, sí, te vamos a ayudar, mi estimada Leticia, sin ningún problema, no importa cuánto dinero debas, eso es importante. Necesitamos saber lo que les comentaba ya hace un rato, para saber dónde se encuentran ustedes parados jurídicamente, ¿sí? Para saber qué clase de estrategia vamos a manejar en su caso. Pero eso no quiere decir que no podamos ayudarles si deben mucho dinero, por ejemplo. Eso no importa. No importa cuánto dinero deban, les podemos ayudar. Entonces, pero sí, es importante saber. Entonces, mi estimada Leti, pásanos el dato. ¿Cuánto le debes a Banamex, a Espira, a Liverpool? ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar? Ya nos dijiste que son tarjetas de crédito. Ya nos dijiste qué acreedores son. Solamente nos faltan esos 2 puntos. Pero les podemos ayudar sin problema, ¿eh? Pero sí es importante saber eso. Dice Emma Araceli, le mando un saludo. Dice, la información de lo que hacen, no de lo que hacemos. Quiere acabar con sus deudas con FAMSA y Tarjeta Amiga y Royal Prestige. Con FAMSA prestó su crédito y no pagaron. Ay, no hagan eso, por favor. A nadie le presten sus créditos porque luego vienen los problemas. No. Es un consejo que les voy a dar. Si un familiar, un hermano, un primo, un compadre, un amigo les pide su crédito, de lo que sea, del banco, de la tienda o de cualquier cosa, díganles que no. Se van a molestar en ese momento, ¿sí? Seguramente van a decir, ¡ay, qué mala onda! Bueno, pero es mucho mejor a que después no paguen y de verdad pierdan esa amistad o ese lazo familiar porque jamás pagaron esa deuda. Entonces, es un consejo. Dice que pues no pagaron el crédito de FAMSA que prestó y pues ella empezó a pagar. pero ya no pudo, se embarazó y su bebé tuvo complicaciones y gastos extras. Tampoco puede pagar Royal Prestige, se atrasó unos pagos y le cobraron muchos intereses, que no puede pagar, y fue una persona promotora y se llevó el producto. Después se enteró que ya no laboraba ahí. Ay, Dios mío, otro consejo que les voy a dar. No entreguen las cosas, por favor, porque yo creo que el 99% de las veces que el deudor regresa las cosas al cobrador o al promotor o a quien vaya por ellas, el 99% de las veces los estafan. Se llevan las cosas y jamás las vuelven a ver y su deuda continúa. Entonces no las regresen. Sí se puede hacer una dación. Una dación es que ustedes regresen el bien que les financiaron, como en este caso con Royal Prestige, que supongo yo que son ollas y sartenes y todo eso. O un coche, o unos libros, o una casa. Se puede hacer la dación en pago. Se puede hacer, pero se tiene que hacer bien. Para que ustedes estén protegidos al momento de que ustedes regresen el bien, pues realmente liquiden la deuda. Y no que lo regresen y se lleven sus cosas. Y al rato sigan con la deuda, ¿no? Bueno, en total son como 22,000 pesos, nos comenta Emma. Pues sí te podemos ayudar bastante, Emma. Me gustaría saber por separado cuánto le debes a FAMSA, cuánto a Royal Prestige y cuánto a tarjeta amiga. Mira, con Royal Prestige no hay mucho problema, no hay riesgo de demanda. ¿Por qué? Porque ese tipo de empresas no acostumbra a demandar a sus clientes. Son muy insistentes, les gusta mucho presionar. Sus cobradores tienen estrategias muy agresivas. Pero de ahí no pasa, ¿sí? De ahí no pasa con ellos. Te lo digo, Emma, porque nosotros analizamos todos los meses las estadísticas de los niveles de demanda de cada acreedor. ¿Cuánto demandó Banamex? ¿Cuánto demandó Scotiabank? ¿Cuánto demandó Caja Popular Mexicana? ¿Cuánto demandó X o Y? Y hay algunos acreedores, sobre todo los que se dedican a prestar servicios de telefonía celular, por ejemplo, de televisión de paga, o algunas empresas que venden cosas, como en este caso Royal Prestige o los dos de ediciones culturales, los libros. Pues ellos casi nunca demandan a sus clientes. El nivel de riesgo es bajísimo. Estamos hablando de porcentajes insignificantes del 1 al 2%. Entonces ahí los riesgos, como son muy controlables, pues se pueden manejar buenas negociaciones. Entonces con Royal Prestige no hay tanto lío. Digo, son les gusta mucho presionar. Son muy insistentes. Pero nada más. Con FAMSA, ellos sí. Con ellos sí hay riesgos de demanda. FAMSA tiene políticas muy agresivas en ese sentido. Tarjeta amiga no tanto. No acostumbra a demandar tanto a sus clientes. Entonces también se puede prestar a una buena negociación. Aquí el que me preocupa principalmente es FAMSA. Mi estimada Emma, me gustaría que nos dijeras pues cuánto dinero les debes y desde cuándo dejaste de pagarles, ¿sí? A cada uno. A FAMSA, tarjeta amiga y a Royal. Y ya con esa información, bueno, podemos desarrollar una estrategia, ¿sí? Que te ayude de verdad. Perfecto, dice Nahum Campos. Hola amigos de Defensa del Deudor, tiene un problema de deuda con 3 bancos. Actualmente está obteniendo ayuda de un programa que se llama con los de la reparadora de deuda. La pregunta es, ¿está caminando por el camino correcto? Le gustaría saber nuestra opinión. Dice que no está registrada. ¿Podría significar que es una empresa fantasma? Consultó en la Conducef y en la Profeco, pero no le supieron dar razón. Profeco dice que no tiene ninguna queja en lo que va del año. ¿A dónde podría checar si esto le va a ocasionar un problema en vez de ayudarle? Bueno, es bastante sencillo. Mira, existen empresas que se dedican, entre comillas, a ayudar a los deudores a liquidar sus deudas. Se denominan reparadoras de deuda. ¿Cómo funciona la reparadora? Bueno, una persona que tiene una deuda se acerca a esta empresa, a la reparadora, y la reparadora le corre un plan para que pueda liquidar sus deudas. Le va a cobrar un porcentaje sobre el monto que debe. Y aparte de todo, lo va a obligar, como ya lo está haciendo en este momento, me imagino, Nahum, contigo, a ahorrar, entre comillas, también, en una cuenta concentradora. Una cuenta concentradora que manejan ellos, a la que tú no tienes acceso. Entonces ellos te dicen, usted, señor Nahum, debe, por ejemplo, 100,000 pesos, le vamos a cobrar 15,000 pesos por ayudarle, y usted tiene que guardar más o menos unos 1,000 pesos durante 50 semanas, o sea, unos 50,000 pesos. El problema es que esos 1,000 pesos semanales que vas a ir guardando tú, pues no los puedes recuperar, no los puedes tocar. Tienes que estar ahorrando y ahorrando y ahorrando hasta que te juntes ese dinero y en ese momento, bueno, pues ya empezaría la negociación. También te obligan a mantenerte con ellos durante ciertos plazos. Aquí te estoy poniendo un ejemplo a 50 semanas, pero en promedio te obligan a firmar un contrato por 18 meses. Estamos hablando de año y medio. Estamos hablando de, ¿qué? Unas 80 semanas casi. Esos son los principales problemas, ¿sí? Tú en este momento tienes una economía muy frágil, no es estable, por eso tienes tantas deudas. Entonces imagínate comprometerte a ahorrar forzosamente una cantidad que no puedes recuperar, que se queda guardada, y que si no cumples con ese ahorro, te van a penalizar, ¿sí? Si tú no pagas tu ahorro cierta quincena o cierto mes, te penalizan. Si tú quieres sacar tu dinero antes por cualquier situación, te penalizan y con cantidades bastante fuertes, checa tu contrato. En realidad tú no vas a saber de cuánto fue el descuento que ofreció tu acreedor, porque eso lo dan ellos. Ellos no te van a decir, el banco ofreció tanto y aquí está tu carta convenio y chécalo con el banco, no. Ellos manejan todo eso tras bambalinas. Entonces a lo mejor el banco te ofrece un descuento del 80%, pero ellos te dicen que fue del 50%. Tú no te enteras, tú no sabes. Entonces serían esos los principales problemas, ¿no? El que estés obligado a quedarte con ellos, el que tengas que ahorrar en una cuenta concentradora, el que no sepas cuál es el descuento que te ofrecen, entre otras circunstancias y otras situaciones, como por ejemplo, tampoco ofrecen defensa legal. Si el banco decide demandarte por cualquier situación, ellos te dejan a la deriva, ¿eh? No te dan abogado ni nada. Y repito, lee tu contrato para que veas que es cierto. Te voy a decir cómo funcionamos nosotros. Mira, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros no hacemos negocio con ustedes. Nosotros existimos para ayudar a esa gran cantidad de personas que no pueden pagar sus deudas por ciertas situaciones. Con nosotros tú ahorras a tu ritmo, donde tú quieras. Si tú puedes ahorrar un mes 100 pesos y el otro 5 mil, perfecto. Ahorras donde tú quieras. No, nosotros jamás tocamos tu dinero. Tú puedes ahorrar en una cuenta a tu nombre, a nombre de un familiar, o guardar el dinero en tu casa. Bueno, donde tú decidas. Es un asunto exclusivamente tuyo. Nosotros lo que hacemos es negociar de manera directa con el acreedor y te mandamos a ti la información. ¿Sabes qué? El banco nos está ofreciendo para ti un 80% de descuento, por ejemplo. Te mandamos la carta convenio directamente del banco para que tú sepas de cuánto fue el descuento. Mucha gente dirá, ah, bueno, pero es que esa carta la pueden hacer ustedes y mandársela al cliente, ¿no? Pues sí, eso es cierto. Pero tú vas a ir directamente a tu banco con la cantidad de dinero que el banco te pidió y directamente en ventanilla vas a pagar, ¿sí? O sea, si no fuese real el descuento, pues el banco te diría, no, pues esto es muy poquito o es mucho, ¿no? Aquí tú vas directo al banco, en ventanilla, en tu cuenta, pagas. Por eso te digo que es todo muy transparente. No hay plazos forzosos. Tenemos afiliados que han liquidado sus deudas en 6 meses, pues qué bueno. Por nosotros mejor, que acaben lo antes posible. Entonces aquí no hay nada de que te tienes que quedar un año, año y medio, 2 años, para nada. Y nosotros finalmente sí ofrecemos defensa legal. Si el banco decide demandarte, tienes representación legal de nuestros abogados sin costo algo para ti. Entonces básicamente esas serían las diferencias que existen, que son muy importantes, entre una reparadora de deuda, que al final del día pues lo que busca es hacer negocio, y nuestra asociación civil, que lo que busca es ayudarte, ¿sí? Para que lo cheques, mi estimado Nahum. Ahorita les paso nuestros teléfonos, ¿cómo no? Y pues tomes la mejor decisión. Desgraciadamente ya estás con ellos. Te puedes salir, pero te van a penalizar. Pero haz cuentas, ve qué es lo que te conviene más, ¿no? Si seguir con ellos hasta el final, ve cuánto te van a cobrar. Llámanos por teléfono. Te garantizo que hay muchísima diferencia, ¿sí? Bueno, nos damos un corte con nuestros amigos de Tweetcasting. Hay que reiniciar el servidor. Qué rápido, se fue media hora de programa, ¿eh? Qué barbaridad. Aquí nos están comentando de otra experiencia y sí, estaba con la reparadora de deuda y mejor se pasó para acá. Pues que sí, eso es un mundo de diferencia, ¿eh? Y aparte nosotros tenemos un trato más humano, porque entendemos que ustedes son personas y no números en una pantalla. También eso es importante. Bueno, dice Antonio Alvarado. Muy buenas noches. Dice que acaba de leer varios temas sobre deudores a Coppel y sobre cartas de proceso judicial, pero requiere una respuesta más específica sobre su caso. Dice, su caso es sobre la tarjeta de crédito Bancoppel. Hace 6 meses usó la tarjeta y quedó con 8,000 pesos, de los cuales su último abono no lo realizó en ese tiempo. No recuerda si fue de 700 pesos. Por cuestiones de que no tiene trabajo, no ha podido hacer pagos hasta la fecha de hoy. No cuenta con trabajo y por lo cual vive con sus padres, ¿ok? Desde hace 4 meses le están marcando desde varios puntos de la República. ¿Cómo sabe que son números desconocidos? No responde, pero hoy por la mañana le hablaron de un número local. Y contestó y le comentaron que debe la cantidad de 6 mil pesos. Y como está evadiendo responsabilidades, pues entrará en proceso judicial, le dicen. Quisiera saber qué puede hacer. Quiere ir a Coppel para aclarar su situación, pero quiere saber si lo van a embargar o en el peor de los casos lo vayan a meter a la cárcel por la demanda. Quisiera que le demos asesoría, por favor, necesita una respuesta. Bueno, primero, hay que ser muy claros, y esto es importante para todos ustedes. No hay cárcel, no se puede castigar con cárcel absolutamente a nadie por una deuda con un particular. Un particular, pues, puede ser una tienda como Coppel o Bancoppel, puede ser FAMSA, puede ser Banamex, puede ser Scotiabank, cualquier empresa de particulares, ¿sí? Que no sea del gobierno, porque no es lo mismo deberle a Hacienda, por ejemplo, o al IMSS. Ahí hay un poquito más de problemas, porque ahí sí podría uno irse preso. Pero cuando hablamos de deudas específicamente entre particulares, con empresas particulares, no existe la penalización de cárcel. Entonces, no importa si ustedes deben 10 millones de pesos al banco X o Y, no los pueden meter a la cárcel. Esto para que te quede bien claro, mi estimado Antonio. Luego, sí podrían demandarte por la vía ejecutiva mercantil. Cuando tiene uno deudas, pues estas se desahogan por medio de juicios civiles, no penales, ¿no? Ahí está la enorme diferencia, por eso es que no puedes ir a la cárcel. Una cuestión civil se da cuando existe, pues, cierta controversia entre dos partes. Entre la parte actora, en este caso Coppel, por ejemplo, y el demandado, en este caso tú. La controversia es que, pues, no has pagado. Y se tiene que solucionar, y para eso se recurre a una figura jurídica, como en este caso un juez, para que, pues, imparta justicia, ¿no? Diga, tú tienes que pagar, y si no pagas, pues te embargamos cosas para que pagues. Básicamente así es como funciona. Ahora, esto es en el remoto caso de que te demanden. En tu caso particular, Antonio, pues tu deuda es muy baja. Mira, te lo voy a explicar así. A pesar de que ya, desde que inició la reforma financiera, los juicios civiles se han abaratado mucho, los juicios mercantiles ya bajaron mucho de precio, pues siguen siendo onerosos, no son económicos. Un juicio mercantil, como el que tendrían que iniciar en tu contra, mi estimado Antonio, pues les va a costar entre 8 y 12 mil pesos aproximadamente, ¿sí? Luego tú les debes 6 mil. Pues aunque les saliera en 8 mil pesos, ¿no? No les conviene. Van a invertir 2 mil pesos más de lo que debes, y eso en el remoto caso de que logren recuperar los 6 mil pesos. Porque el que inicie en un juicio, pues no garantiza que vayan a recuperar su dinero. Entonces no te van a demandar por esa sencilla razón. Pues son cuestiones más prácticas que legales, ¿me explico? Entonces tú tranquilo, mi estimado Antonio, no te van a demandar. No te lo digo para que no les pagues, por supuesto, ¿eh? Te lo digo para que estés tranquilo, no hagas caso de amenazas, le eches muchas ganas y júntate unos, ¿qué será, bueno? Júntate unos 4 mil pesos, más o menos. Cuando tengas los 4 mil pesos, nos avisas y con mucho gusto te decimos que sigue para que puedas negociar esa deuda y la liquides. No es necesario que te afilies a nuestra organización, tu deuda es muy baja, ¿sí? Como te decía, no requieres nuestros servicios legales, por 6 mil pesos no te van a demandar. Perfectamente tú solito con nuestra asesoría, sin cobrarte un centavo, puedes resolver tu problema, ¿sí? Estamos a tus órdenes, mi estimado Antonio. Ay, este nombre está en ruso. Vamos a ver si puedo leerlo. Le llegó un documento a Epaksha Chapo, es que es como, ¿qué dice? Es un papel. Ay, pero ¿sabes qué? Está de lado. A ver si puedo leerlo así de ladito. Cobro extrajudicial por incumplimiento de contrato, le ponen. Ponen tu nombre, la dirección. Ah, pero abajo dice, a cargo de unidad corporativa jurídica, SC. Órale, qué nombrecito. Dice, su fecha límite de pago para no ingresar a Buró de Crédito Nacional o para hacer un convenio es el 17 de febrero. Aquí nos demuestran su gran ignorancia los cobradores. Y lo peor de todo es que mantienen vigentes mitos, ¿no? Como este del Buró de Crédito. Debemos entender que desde el momento que ustedes obtienen una línea de crédito, desde el momento que ustedes contratan un servicio de telefonía celular, desde el momento que ustedes contratan televisión de paga, desde ese momento ya están en el Buró de Crédito. Chequen sus contratos. El Buró de Crédito no es una lista negra. No aparecen deudores que no han pagado nada más. Aparecemos todos los que tenemos créditos o que tenemos contratados estos servicios. Lo que cambia es la calificación, ¿no? Si somos puntuales, pues vamos a tener palomitas verdes, ¿no? Buenas calificaciones. Si nos atrasamos, si no pagamos en tiempo y forma, bueno, pues vamos a tener malas calificaciones. Así es de sencillo. Y desde el momento, mi estimado amigo con el nombre ruso, que tú dejaste de pagar, desde ese momento comenzaste a generar un mal historial crediticio. O sea, independientemente de todo, el acreedor está obligado por ley a reportar esto, ¿no? Si tú pagas puntual, pues va a reportar que estás pagando puntual. Si te atrasas, va a reportar que te estás atrasando. Entonces es una tontería esto que te ponen en la carta de que para no ingresar al Buró de Crédito, no. Por favor, señores cobradores, con esto nada más nos demuestran su gran ignorancia. Aplíquense un poquito más. Bueno, opciones de pago. Y aquí te ponen unas opciones que no se alcanzan a distinguir muy bien. Pero dice más abajo, si no realiza su pago, si no realiza, ni realiza el convenio, deberá cubrir la deuda completo y aceptar las siguientes consecuencias. Ah, se pone bueno, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ay, es que, ¿sabes qué? Que está muy chiquito, a ver si lo puedes hacer grande. Ahí está, uy, no tanto. Dice, proceder con los trámites de cobranza extrajudicial. Y repito, la ignorancia de los cobradores. La palabra extrajudicial no quiere decir que sea algo extraordinariamente judicial o algo superjudicial. No. Extrajudicial quiere decir que es una cobranza entre particulares, como la que te están haciendo. La cobranza extrajudicial es cuando los cobradores te llaman, los cobradores te visitan, te llegan cartitas. Todo eso es extrajudicial, ¿por qué? Porque no es judicial. No hay un juzgado de por medio, no hay demanda. Entonces, tú ya estás en cobranza extrajudicial desde hace tiempo, pero los cobradores a veces ni saben eso. Bueno, dice, cobros por gastos de cobranza extrajudicial, ingreso a Buró de Crédito Nacional durante 6 años, número de cuenta, registro de Buró de Crédito, fulano de tal, para pactar convenio o cualquier duda, comuníquese al 01800, shalala, shalala, o bien acuda a el Telmex más cercano para buscar juntos una solución. Ay, luego es de Slim esta empresa. Bueno, Telmex es de Slim y pues, señor Slim, necesita usted contratar cobradores de mejor nivel porque estos de verdad dan pena ajena. Con esas cartitas que envían. Ay, Dios, yo creo que ya no asustan a nadie. Bueno, dice que la deuda es con Inbursa, es mediante los préstamos que hace Telmex. El préstamo fue de 30, pero ya lleva 1.5 años pagando. Fue a 3 años. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues para empezar, digo, los cobradores que te están enviando esto no tienen la más remota idea de cómo funciona el asunto de la ley mercantil. Entonces no te preocupes, no te van a hacer nada. No te dejes intimidar por esas cartas. Tu deuda, bueno, debe andar en el orden ahorita por los intereses ordinarios y moratorios sobre los 20,000 pesos quizás. ¿Qué podemos ayudar a negociarla? Te podemos ayudar. Aquí sí te recomiendo que te afilies, porque a lo mejor el cobrador no te hace nada. Pero eventualmente podrían contratar a unos abogados que sí podrían demandarte. Digo, no ahorita, más adelante. Entonces sí te recomiendo que te afilies a la organización para que podamos proporcionarte defensa legal. Que apoyemos con todos estos documentos que te lleguen, no hay ningún problema. Y en su momento, ya que tú te encuentres estable económicamente y hayas generado un ahorro, pues podamos negociar tu deuda. Bajo las mejores condiciones, garantizado. Entonces, así es, mi estimado amigo. Es que no entiendo bien de Pacheca o algo así. Nuestro amigo con el nombre en ruso. Bueno, sí, ¿no? Perfecto. Bueno, perfecto. Ahorita vamos con lo que sigue porque nos está poniendo algo más nuestro amigo Epsha, pero ahorita lo leemos. Dice Yuridia que cómo podría dar información sobre un préstamo. ¿Qué requisitos pedimos? Y si necesitamos nóminas. Híjole, es que hay mucha gente que piensa que nosotros prestamos dinero. Pero no, aquí no prestamos. Yo no entiendo, a ver, se llama Defensa del Deudor, la empresa o la asociación civil, la nuestra. Defensa del Deudor SC, nos llamamos. Si ustedes visitan nuestras redes sociales o nuestra página de internet, en ningún lado, absolutamente en ningún lado, se da a entender que prestamos dinero. Es más, se explica de manera muy puntual y detallada qué es lo que hacemos y cómo funcionamos. Yo entiendo su desesperación, yo entiendo que ustedes buscan soluciones, pero también entiendo que muchos de ustedes se encuentran tan metidos en deudas porque no se toman la molestia de leer o de entender. Simplemente buscan desesperadamente un préstamo donde sea. No les interesan las condiciones, no les interesa quién se los está prestando, no les interesa lo que van a pagar, no les interesa nada, solamente el dinero. Entonces, Yuridia, con todo el respeto del mundo, por favor, lee antes de meterte en líos o en más problemas. Porque luego, aquí afortunadamente, bueno, nosotros te decimos abiertamente, no prestamos dinero, te podemos ayudar a negociar tus deudas, eso sí. Pero puedes caer en manos de estafadores, de gente malintencionada que se aprovecha de personas como tú, que buscan desesperadamente un préstamo, y los vas a encontrar así, anunciados en revistas, en periódicos, tienen oficinas muy elegantes, en edificios importantes, y te van a ofrecer préstamos que nosotros les llamamos milagro, préstamos que suenan muy bien, con condiciones fantásticas, tasas de interés por debajo de las tasas bancarias, sin revisar buró de crédito, préstamos altísimos, te prestan hasta 5 millones de pesos, dicen, en mensualidades súper cómodas, o sea, un mundo maravilloso. El problema, mi estimada Yuridia, es que, pues, no es verdad. Vas con ellos, te pintan todo muy bonito, que ya te autorizaron, por ejemplo, si tú les pides prestados 200 mil pesos, ellos te van a decir que ya tienes autorizados 400 mil pesos por tu perfil. No, imagínate. Te vas con el doble de lo que andabas buscando. Y tienes que firmar un contrato así, mira, de este grueso. No puedes ver mis dedos, pero como de 3 centímetros de grueso. Con unas letritas chiquititas y que no le entiende uno nada. Y que, desgraciadamente, muchas personas, Yuridia, como es tu caso, pues no les interesa leer el contrato. Les interesa todo lo que les están diciendo. Todo ese coco wash que se le llama, ¿no? Ese lavado de cerebro, de que te van a prestar una cantidad fuerte de dinero, te van a cobrar muy poquito, todo está padrísimo. Entonces, es a nivel psicológico esto, ¿eh? Muchos de ustedes se niegan a aceptar esa realidad. La hacen a un lado y se quedan nada más con lo que les gusta oír. Con la parte del dinero, del préstamo, todo muy bonito. Entonces firman el contrato, aceptan las condiciones. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que ese contrato indica que ellos no te van a prestar ese dinero. Que ellos solamente van a gestionar tu solicitud de préstamo con un tercero. Puede ser un banco, por ejemplo. Pero como no leíste el contrato, pues tú ni enterada. Solamente te quedaste con lo que te dijo el vendedor, el promotor, el ejecutivo. Luego te van a pedir un dinerito. Te van a decir, ¿sabe qué, Yuridia? Su préstamo ya está autorizadísimo. Necesitamos que pague X porcentaje por concepto de un seguro, para agilizar tu trámite, para demostrar solvencia. Bueno, usan muchas excusas. Y tú en tu desesperación y con la ilusión de que ya tienes el préstamo en tus manos, ya hasta te lo estás gastando, pues vas y consigues ese dinero. ¿De dónde? Pues de donde sea. Vendes algo, empeñas algo, te endeudas con algún familiar. Bueno, pues les dices, ya, préstamelo y yo mañana te lo pago porque ya me autorizaron un super préstamo. Entonces, pues ya vas con ese dinero, se los das a estas personas. Y resulta ser que, ¿qué crees? Que pasan los días y no llega el préstamo. Y pasan los meses y pues, pasarán. Jamás te lo van a otorgar. ¿Por qué? Porque no leyeron, señores. Es bien importante, de verdad. Es el paso uno. Lean antes de solicitar un préstamo. O sea, imagínense ustedes, pedirle un préstamo a defensa del deudor. O sea, ¿dónde dice préstamos aquí? No entiendo. Bueno, dice Julia Heréndira, que sí es cierto que ayudamos con las deudas, son como 30 mil pesos, le debe a Banorte y a Coppel. Claro que sí, mi estimada Julia, sin problema, ¿eh? Te podemos ayudar con tus deudas, las podemos negociar y conseguirte un muy buen descuento. En tu caso, lo único que me falta saber es cuánto tiempo llevas de atraso. Pero por el monto que adeudas, te puedo ir adelantando. Con Banorte tienes un nivel de riesgo de demanda que puede ir de bajo a medio, dependiendo cuánto tiempo lleves de atraso. Y con Coppel tienes un nivel de riesgo de demanda que puede ir también de bajo a medio, dependiendo del tiempo que lleves de atraso, tomando como suposición que le debes 15 mil pesos a cada uno, ¿no? Porque a lo mejor en uno debes 25 y en el otro 5 o algo así. Entonces, te podemos ayudar, te protegemos legalmente para que no haya problemas con demandas, embargos, etcétera. Nuestros abogados son muy buenos en ese rubro. Te damos el tiempo que tú necesitas para estabilizarte económicamente y ya que lo logres, pues te ayudamos a negociar la deuda para conseguirte el máximo descuento posible. Básicamente es lo que hacemos aquí, mi estimada Julia. Tenemos 8 años trabajando y te podemos ayudar muchísimo. Por cierto que el próximo miércoles nos hacen una entrevista más para el periódico El Economista. Es uno de los periódicos, de los dos periódicos más importantes en materia económica y financiera de México. Entonces vamos a estar ahí con nuestros amigos del Economista. Ya les diré cuándo sale la entrevista. Dice Ana Victoria. Dice, buenas noches, una pregunta. Cuando uno debe y tiene 5 meses que no abona, ¿lo pueden embargar? Su deuda es con tarjeta amiga y les debe 6,530 pesos. Y si no paga hoy pues ya es un poquito tarde, le dicen que si no liquida, se triplicará la deuda. Ay, estos cobradores, de verdad. No dan una. Se agarran del asunto este que les comentaba yo hace un rato. Que el acreedor puede demandar y embargar hasta por 3 veces el monto adeudado, ¿sí? Entonces, para el cobrador eso es como triplicar la deuda, pero no, así no funciona. La única forma en la que se podría ir al triple tu deuda, Ana Victoria, es por concepto de intereses acumulados. Y con tarjeta amiga, pues jamás se va a ir al triple de manera automática. Checa tu contrato, por favor. Ahí dice de manera muy clara cuál es la tasa de interés ordinaria y cuál es la tasa de interés moratoria que te van a cobrar. La tasa de interés ordinaria es la normal. Si tú vas al corriente con tus pagos, es la ganancia, por decirlo así, de la empresa que te prestó el dinero, en este caso tarjeta amiga. Y la tasa de interés moratoria es la que te cobran si te atrasas con tus pagos, ¿sí? Tú ya te atrasaste, saca la cuenta para que veas que no se va a ir al triple tu deuda. Es bien importante, no se dejen engañar, no se dejen intimidar, porque los cobradores se aprovechan de eso para asustarlos a ustedes. Que ustedes digan, ay, se va a ir al triple, ¿qué voy a hacer? Pero no, eso no es verdad. Ahora, ¿qué tan factible es que te vayan a embargar, mi estimada Ana Victoria? Pues no, no lo van a hacer. Es muy poco el dinero que debes. Muy poco el dinero. Le decía yo hace un rato a otra persona. Un juicio mercantil ahorita en promedio entra entre 8 y 12 mil pesos. Dependiendo del estado de la república y algunos otros factores. Si tú les debes 6,530, pues no te van a demandar y se van a gastar 8,000 pesos. Entonces no les conviene. Entonces tu nivel de riesgo de demanda es cero. No te preocupes, no te van a demandar. No se va a ir tu deuda al triple. Estabiliza tu economía. Échale ganas, Ana Victoria. Júntate unos, es con tarjeta amiga, júntate unos 5,000 pesos más o menos. Y ya que tengas los 5,000 pesos, nos avisas. Y te decimos cómo negociar tu deuda sin cobrarte un centavo, porque, repito, pues no hay riesgo de demanda. Tú no necesitas protección legal. Con mucho gusto te podemos ayudar sin cobrarte un solo peso, mi estimada Ana Victoria. En el chat de la estación nos dice B.D. Semero. Todavía no leemos tu pregunta, mi estimado B.D. Semero. La vamos a leer en este momento. Dice que le llamaron de Sendere. Le hacen una oferta atractiva, pero de pagos mensuales. No amenazan, pero le dan a entender que podrían secuestrar su sueldo. Dicen que se acepta, se hace un convenio y se congela su deuda. Lo que le extraña es que nadie más de Sendere le dijo antes que eso fuese posible. Debe tomar la oferta. ¿Qué le recomendamos que haga? Su actividad actual es por los honorarios y el ingreso es poco. Ah, pues te podemos ayudar, mi estimado B.D. Semero. Primero hay que verificar el descuento. Si ya estás afiliado a nuestra organización, mi estimado B.D. Semero, mándanos esa carta que te hicieron llegar, la propuesta. Envíanosla, por favor, a nuestro correo de negociaciones o contacta a tu asesor por teléfono y él te dará indicaciones para que le hagas llegar el documento y que lo podamos revisar. Ya una vez revisado, si viene bien el documento, lo que seguiría sería verificar el descuento una vez más con Sendere. Y si el descuento es real y a ti te conviene, pues se acepta, ¿no? Y ya lo pagas y tan tan, se acabó el problema. Pero no me suena, no me cuadra. Se me hace que es puro cuento para sacarte dinero. Entonces, si no estás afiliado a nuestra organización, lo que tienes que hacer, mi estimado B.D. Semero, es, nos puedes enviar tu carta si gustas. Aquí tenemos un correo electrónico, la revisamos. te decimos si viene bien o viene mal. Si viene bien, lo que seguiría sería que te pongas en contacto con Sendere, le des tu nombre, que te identifiquen como cliente, como el que tiene ese problema con esa cuenta en particular, y sin decirles de cuánto es el descuento, ni el plan de pagos, ni nada, ellos te lo tienen que confirmar. Ellos te van a decir si el descuento es real, pues que vas a pagar X cantidad al mes, durante determinado número de meses, etcétera. Si el descuento es real, pues todo va a coincidir, todo va a estar bien. Si no es real, si es el invento de algún cobrador, pues simple y sencillamente no van a saber qué decirte. Dice Bede Semero que no fue carta, llamada telefónica y está afiliado. Ah, no, pues entonces olvídalo, no hay descuento. Todo descuento real se respalda por un documento escrito que se denomina carta convenio. Si no les mandan la carta convenio, pues no, desde ahí ya estamos mal. No existe tal descuento. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú pagas y al rato no te cumplen. ¿Cómo podemos obligarlos a que cumplan si no hay ningún documento que demuestre que ese documento, que ese convenio se celebró en algún momento? Es así de sencillo. Entonces, si tú estás afiliado, mi estimado Bede Semero, no te preocupes. Regálanos una llamadita, platicamos con los señores de Sendere a ver qué. Si en realidad hay un descuento, pues que lo formalicen. Y si a ti te conviene, bueno, pues que se acepte el descuento, el convenio y listo. Vamos a ver cómo, de cuánto es el descuento, etcétera, otros detalles muy importantes. Pero sí te podemos ayudar bastante, mi estimado Bede Semero. De entrada te digo, no pagues nada, no vayas a pagar nada sin antes haber hablado con nosotros para decirte exactamente qué es lo que se tiene que hacer, ¿sale? Estamos a tus órdenes, mi estimado Bede Semero. Sigue llegando. Gracias, gracias. Mario Mena, que si le podemos dar información de cómo funciona nuestro sistema y qué clase de deudas cubrimos. Le debe a bancos como 6,000 pesos, entre ellos HSBC. Ah, pues debes muy poquito, mi estimado Mario. Hoy casi todo el mundo que está debiendo sobre 6,000 pesos y fracción, ¿se han dado cuenta? No hay riesgo de demanda, lo que le comentaba yo a las otras dos personas hace un rato. Es una deuda muy baja. El demandarte le costaría al banco entre 8,000 y 10,000 pesos. Tú les debes 6. Pues son simples matemáticas, ¿no? No les conviene. Se puede negociar la deuda, pero es necesario que te afilies a la organización. No, para nada, porque no hay riesgo de demanda y no requieres nuestra representación legal. Lo que tienes que hacer es juntarte unos, en este caso como es HSBC, júntate unos 2,000 pesos. Y ya que los tengas, nos avisas. Y te decimos cómo puedes negociar esa deuda tú solito, sin que te cobremos un centavo. La afiliación es solamente para personas que tienen riesgo de demanda, que les va a tomar más tiempo porque sus deudas son más elevadas, el poder estabilizarse, ahorrar, y en ese inter, en ese tiempo, pues podría haber un juicio mercantil en su contra. Entonces, ahí sí les conviene afiliarse, porque nosotros les podemos dar la representación legal que necesitan, esa defensa, los protegemos para desanimar ese tipo de acciones legales en su contra. Y en caso de que se den, bueno, pues que ya tengan ustedes protección. Pero si no lo necesitan, pues ¿para qué? No tiene caso. Me está diciendo que estoy loco. Que qué clase de vendedor dice que no compren su producto. Pues es que tienen que entender que esto es una asociación civil sin fines de lucro. Nuestro fin no es hacer negocio con ustedes, sino pues, si ese fuese el fin, a toda esta gente que me ha preguntado le hubiese dicho, contrátanos, contrátanos, contrátanos. Para ganar dinero, ¿no? A costa de ustedes, pero no. Esta organización existe para ayudar. Sí necesitamos pues recursos económicos para funcionar, pero por eso solamente gente que debe cantidades importantes, que tiene riesgo de demanda, se afilian y nos pagan cuotas muy bajas, pero como son muchísimos, pues con todas esas cuotas se pagan servicios como televisiones, teléfonos, computadoras, oficinas, personal, con todo eso que se necesita para poder ayudar, abogados. Entonces, ahí, así es como funcionamos. Y sí, no estoy loco. Lo que pasa es que así son políticas de nosotros. No se trata de captar clientes a destajo, sino de dar a las personas. Por eso este programa es gratis. No les estamos cobrando un centavo por este programa. Y muchos de ustedes dicen, ah, perfecto, ya apunté. Ya sé cómo salir del problema. Si esto fuese un negocio, nos estaríamos disparando en un pie con este tipo de programas porque les damos la receta, ¿no? Pero, pues no, el chiste es que ustedes puedan hacerlo, que ustedes sepan cómo hacerlo. Si necesitan protección legal, pues ya llegan con nosotros y ya, les podemos ayudar. Si no la necesitan, pues lo pueden hacer ustedes solitos. Dice Guillermo Quiroz que... Uy, ¿cuántas asesorías tenemos el día de hoy? Y ya se va a acabar el programa, la última de la noche. A ver si nos da tiempo. Dice, necesita de nuestro apoyo una empresa que se llama Pegaso. Ah, este ya lo habíamos leído, ¿verdad? Es de hace unos días. Les debe 175. Ah, sí, ya me es que me pasé. Ah, bueno, pues ya se acabaron las consultas. Perfecto, perfecto. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en este nuevo formato de programa de una hora de duración. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes, lunes de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo para todos ustedes. Asesoría para que puedan resolver sus problemas de deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo y productor Helmi, le agradezco muchísimo el que nos haya apoyado con este programa. Y a todos ustedes les deseo un magnífico fin de semana. Recuerden que las deudas no son el fin del mundo. Todo tiene solución. Es cuestión nada más de tener una buena estrategia. Pasen excelente noche. Y por aquí nos vemos el próximo lunes, 3 de la tarde. Hasta muy pronto.